Hola, nuevo. Hoy sí lo seguimos, güey, porque Sí, hoy sí hubo. hoy sí es una semana continua. Bienvenidos a Texalcast número 18. Es un placer estar con ustedes, amiguitos, en este Casi pleno 20, güey. casi 20. Me siento orgulloso. Ya Ya deberíamos deberíamos estar estar en en los 20, 20 veintitantos, algo, güey. güey. Así que, bueno, pero me siento orgulloso, güey, porque el proyecto sigue, güey, y sigue. Entonces, no se ha frenado, güey, gracias a Dios. ¿Qué tal, amiguitos? Muy buenas tardes, de hecho. Días, noches, madrugadas, no sé en qué momento lo Justo escuchen. en este momento está nublado el clima y eso me agrada, güey, porque está como que está al aire, güey. En estos momentos estoy terminando de coser Bolsa para dados. una bolsita para dados, así que tal vez me escuchen algo distraído, pero Que estaré muy al justamente pendiente. aloca los dados que tengo y que no voy a volver a tener. Bueno, no que no voy a volver a tener, sino que no voy a comprar en un Ya no vas a tiempo comprar más bastante tiempo, ¿eh? largo, güey. Ah, Porque igual estaba les pensando junté por podría para. comprar dados en Japón, Ajá, estaba pensando en eso, pero no sé si hay, güey. Quién sabe cómo sea güey. Tu Feto la Godzilla, comunidad güey. de D&D de Tu Japón, Feto güey. Godzilla, güey. Y Godzilla Feto de Godzilla de Toho, Odio ¿qué te esa decía? porquería, güey. Yo lo amo, güey. Amo, es el mejor Godzilla, güey, con sus fucking ojos feos, güey. Sí, güey. Es que ni siquiera es un Godzilla, güey. No Es se ve una tan puta tonto. Es una salamandra, larva, güey. güey. Es una puta salamandra Yo lo mutante, güey. quiero, güey. Es el mejor, güey. Sí, ¿Y qué tal? esta semana ha sido bastante Divertida. bonita, güey. No, Ay, la bonita, güey, cambiamos porque ahora. finalmente. No, güey, porque finalmente me dieron ya mi título y mi cédula profesional de Ya licenciatura, te güey. llegó, la La recogiste. tuve que ir a recoger, güey, así que después de 2 pinches años. ¿En México o acá? ¿Eh? ¿En México lo fuiste a recoger o No, acá? aquí, güey. Ah, qué Me la dieron bueno. aquí, güey. Ya después de 2 pinches años, ya me la dieron. Y justamente me la dieron la misma semana que terminé la maestría, güey. Entonces es una estupidez, güey, porque técnicamente ya soy maestro, güey. Me acabo de Apenas te dieron el de licenciar, güey. licenciado, güey. Pero bueno, X, eso y aparte, esta semana me dediqué a jugar Warframe intensamente en la madrugada. De hecho, muchísimo después de que tú te ibas, güey. Por lo mismo que estaba en tesis y ya como que para relajarme entraba en Warframe, güey. Y me dediqué a buscar curias, güey. Todos Putazo. los tienes ya por Puta fin, güey. madre, güey. Es la cosa más pinches difícil. No por el hecho de que sea difícil encontrarlos, el problema son los tilesets. Porque Porque son en no específicos, te ¿no? aseguran tilesets en los mapas, güey, que te dicen que pueden Ajá, salir los porque ves tilesets, que güey. son Entonces, semigenerados. literalmente, güey, los que Sí, los más me generales. costaron trabajo, güey, fueron los de Phobos, güey. Porque los tilesets eran una estupidez, güey. Dicen que te salen misiones específicas, pero si jugaba otro tipo de misión salían y era como de puta madre, güey. Y además, güey, puedes encontrar hasta 10 curias en un solo mapa, güey. No es uno por No mapa, suena por güey. mapa, ¿eh? Ajá, güey, son hasta 10 curias por mapa, A güey. la verga. Y lo que más me gustó y lo que más me llamó la atención, güey, es que te van recompensando porque la verdad sí se mamaron, güey. Primero te dan un emblema de brazo, güey, de los que puedes Ajá, de tener los de acá, güey. hombro. Y luego te dan un glifo, que es el que puedes tener en la Como fotografía de graffiti. perfil, güey. Ajá, un graffiti. Y luego te dan una estatuita de un curia, güey. O sea, Ya llevas por un está curia, güey. chido, güey. Está chido, pero Mínimo tiene algo, güey, es pero una pues sí es una mentira. chinga. De madre, güey. Es una mentada de madre, güey. La neta, está chida la aventura. Y ya leí todo el lore, porque de hecho los curias hablan sobre Sí, las tiene. reinas, güey. Ajá. Hablan sobre las reinas gemelas, güey. Y te dicen un chingo de cosas. Y también ahí es cuando me viene una siguiente pregunta, güey. ¿Por qué los curias te los da? Bueno, los mensajes te los da otro personaje que nada más te sale con los curias, güey, que se llama Ojo Mori, güey. Y sepa la verga quién es Ojo Mori, güey. Por lo viejo que Pero. son los curias, güey, ya ni siquiera debe de existir en sus mentes. No, sí, güey, porque recuerdo que los curias hablaban de la historia de las reinas gemelas, güey, Ah, no, que sí, salió güey, hace un pero año, con güey. lo viejo 2 años. que es. Los curias ya existían desde que nosotros jugamos, güey. Ah, Las bolitas esas, güey. sí, güey. De Pues te hecho, digo, o los sea, curias si ya son existía el ojo desde. morio, como se llame para esas épocas, ahorita ya se olvidaron de ese, güey. La neta, quién sabe, güey. Pero la neta, te digo que está chido, güey. Es una mentada de madre, güey. Son 4 planetas en general, güey. Son Marte, Tierra, Fobos. Bueno, Fobos no es un planeta, güey. Y Urano. Y Plutón. Cinco En Plutón solo entonces. hay uno, güey. Pero que en Plutón solo hay uno, güey. En Urano y en Fobos es donde hay 12 por cada planeta, güey. Te digo, es una mentada de A la madre, verga. güey, porque tienes que buscar los tilesets, güey. En Venus solo hay 3, güey. De hecho, ya nosotros ya tenemos 2. El que te encuentras en la piedra, güey. El que te encuentras al final en la extracción. Y de hecho, en una de las, Tienes, güey, porque yo nada más recuerdo agarrar 2. Uno en un 3, planeta, güey, de hielo. Y uno en uno de las... Es Venus. Que estaba en las naves, güey. Es Venus. No tengo idea. Ya, Ah, y en Venus también en uno de los edificios hay uno, güey. Ah, y en Júpiter. En Júpiter también hay un chingo, güey. De hecho, los cambiaron de posición, güey, hace como una o dos actualizaciones, güey, porque Mogamu tiene su tutorial para buscarlos, güey. Pero ya no está. Pero ya no los encuentras, güey, y fue la mamada, güey, y encontré a otro vato que todo lo explica en francés, porque se ve que es canadiense, güey, o algo por el estilo. O de Francia. O de Francia, güey, pero es que no sé si en Francia jueguen, la neta, güey, pero... En todo el mundo juegan, güey. No juega. Probablemente no en China, pero... Lo estaba explicando en francés, güey. Y tenía la última actualización. De hecho, tenía Gara, güey. Te estaba hablando que... Ah, sí, que es más reciente. Como tu tapil. Ajá, que de hecho, dice que los habían cambiado recientemente y que se dedicó a buscarlos de nuevo, güey. Para poder dar el tutorial, güey. No mames, güey. Tiene un chingo de likes ese, güey. Porque se ve que la gente dijo. Igual es el único ahorita. El único tutorial actualizado, güey. Y que con uno basta, sinceramente, sí, güey. Pero. No mames, güey. Fundamentadísima de madre. Y me puse a jugar Fortnite en el nuevo mapa, güey. Está chido, güey. O sea, en el mapa actualizado. Sí, el mapa actualizado. Que de hecho ya también están hablando mucho de que la próxima temporada va a ser sobre superhéroes, güey. También están viendo de dinosaurio. Así de todo. Sería muy cool, güey. Fortnite tiene... O sea, mientras Fortnite siga teniendo temáticas, güey, puede mantenerse vivo un rato, güey. Pero que también tienen que pensar qué tanto vas a meter en un mapa, güey. Y también me gustaría ver un nuevo mapa, güey. Sí. Porque la neta, llevan mucho tiempo con esa chingadera, güey. Sí, ya lo actualizaron, lo pulieron, es un poco mejor, es más dinámico, es más activo, güey. Tienes muchas zonas de interés, güey. Pero, hay un límite en lo que le puedes meter, güey. ¿Crees? Pues sí, porque ahorita está lo de los, ¿cómo se llama? Lo de los meteoritos, güey, y ya eso cambia, güey, y tienes que, encuentras las letras, encuentras las zonas oscuras, güey, y puedes evolucionar uno de tus skins, y pues son ya muchas pendejadas, güey. Y si metes todavía punto dinosaurios, güey, ahora vas a encontrar huellas, van a estar las pistas esas, güey. O lo de los superhéroes, no sé qué sea lo de los superhéroes, güey, pero... O sea, ya va a haber demasiadas cosas, güey, y no va a ser muy cool. No va a ser fácil. No, güey, porque de hecho los cambian, sí. O sea, van a estar cambiando el mapa, güey. De hecho, por eso sí. ¿Y cada cuánto van a regresar entonces? Cada temporada. Tienes que pensar en rotaciones. Cada temporada, güey. Porque de hecho ¿Y cuándo vas a poner uno nuevo y cuándo vas a alocar esa nueva. Esa sí, nueva temática. ¿Quién pinche sabe, güey? Pero. A menos de que. O sea, tal vez la temática no, güey. Pero las skins van a estar permanentemente, güey. Ah, sí, los skins van a estar permanentemente, güey. Pero por ejemplo, en el caso. La verdad, no sé cómo lo tengas que evolucionar, güey. Pero puedes evolucionar un skin, güey. Y si es algo que está nada más dentro de esa temporada y cada temporada pones uno nuevo, cuando va a volver la temática de los meteoros, etcétera, etcétera, etcétera, güey. Entonces, sí, lo mejor es que hagan un nuevo mapa en el que ya empiecen a meter las cosas nuevas, güey. Porque honestamente va a ser imposible manejarlos después, güey. ¿Crees? Sí. O sea, van a hacer demasiadas cosas y es como ahorita lo que te digo, o sea. ¿Cuándo van a poner? ¿Cuándo van a regresar? ¿Cuándo va a ser tiempo de nuevos? Si fuera como en Overwatch, como que, bueno, durante estos meses pasa eso, güey. Durante estos otros meses pasa esto, güey. Y no vuelve a pasar hasta dentro del otro año, güey. Pero si lo manejas en temporadas, son cada mes, güey. ¿Y qué te determina que va a ser una temporada que va a regresar? ¿Va a ser una temporada nueva? Etcétera, etcétera, etcétera. O puede que hagan microeventos, Ajá. Pero, o sea, que de nuevo, cada cuánto vuelve a venir este tipo de cosas. No, o sea, pueden estar pueden estar ahí permanentemente, güey. Si lo manejas como microevento, güey. O sea, ya no jugaste la exclusiva, güey, de jugarlo en primera. Sí, serían actualizaciones de servidor, güey, pero sino que va a ser demasiado. O sea, va a ser demasiado el punto en que ya no van a poderlo controlar, güey. O sea, a mí me llamó un chingo la atención, güey, porque la neta se está moviendo muchísimo más que los otros 30 Battle Royale que vienen para el E3 de este año, güey. Porque al parecer el tema del E3 de este año, güey, va a ser Battle Royale, güey. Estudios geriátricos, güey, a este punto. No mames, güey. O sea, sinceramente. Por ahí estaban hablando de que quieren. Por ahí hay un rumor, güey, de que también, por ejemplo, Mario & Rabbids, güey, va a tener un Battle Royale. No. Que sería una pendejada, güey, no, o sea... No, ese juego ya llegó a su límite, que es lo bueno, ya sacaron sus actualizaciones, güey, de eso se trata. Y ¿sabes por qué no puedo hacer un Battle Royale, güey? Porque es un juego de estrategia por turnos, güey. Uh-huh. Es un XCOM, güey, no puedes tener un Battle Royale de un XCOM, güey. O sea, por aquí un culero puede tardarse media hora seleccionando su movimiento, ¿no? Entonces, igual fue alguien que tuvo la idea o quiso meter el meme o el rumor ahí para que la gente se lo tragara. Pero no, o sea, es ilógico, imposible que hagan algo de eso así, güey. En especial porque no tiene ninguna forma de online, mucho menos competitivo, güey, me parece. Me parece que tiene competitivo, pero en sillón. Pero no online y eso. Igual, de estar con 4 güeyes que conoces a estar con 99 güeyes que no. Es mucho. Pero sí es cierto, este 3 va a estar lleno de esa basura. Sinceramente no, es como que... A ver, van a anunciar Highlands, o cómo se llama, el juego de Boss K, que está destinado a morir también. El del director formalicen, sí, el del director culero, sí. Hasta se me olvidó su nombre, güey, está bien difícil. ¿Cómo se llama? Battlefront 1, ves que ya habían anunciado que iban a meter eso, si no es que ya está. La verdad desconozco. Call of Duty lo anunció igual, o lo está suponiendo con el nuevo, el de Black Ops 4. Qué bueno, o sea, hay, por ejemplo, esa clase de juegos, hasta eso tienen mejores feeds, güey, tienen un mejor tratamiento de esos. No van a tener ni idea de qué hacer. Hacer una madre bien culera, pero lo peor es que va a ser una pérdida de tiempo. Bueno, pero, o sea, si lo ves así, al menos, por ejemplo, Battlefield 1 sí tenía la capacidad para albergar a 100, 200 jugadores. O sea, nosotros lo llegamos a jugar y ves cómo estamos. La neta, Battlefield 1 me gusta mucho, güey. Y lo compraría, güey. Pero ya a estas alturas del partido, güey, pues... Ya quién sabe cómo esté la base de jugadores, güey. Parece que ya tienes que entrar desde el principio, jugarlo como 4 meses y olvidarte de eso para toda tu vida. Lo mismo con... Bueno, tiene una buena base de jugadores, ¿cómo se llama? Rainbow Six, y la neta está muy chido, güey. Pero para este punto ya sí tienes que tener un equipo construido de gente con la que puedas hablar y organizarte, güey. Porque si no, te la van a aplicar, güey. Y si no, un niño de 12 años te va a estar gritando en el micrófono, güey. Fuck you, kid. ¿Qué opinas, güey, del meme de God of War, güey? El boy. Boy. Me encanta, güey. Vi uno, güey, que hizo lagrimear, güey. Un youtuber, encontró que le dice boy como unas 500 veces en todo el juego, cuenta, güey. Y dije, no mames, boy. Güey. Vi una imagen que me hizo lagrimear, güey. Porque te digo que veo Critical Role, pero no, no lo he visto todo. Sé que dos personajes mueren. Y que yo sepa, no tienen un hijo, güey. Pero hay un personaje que es un Goliat, güey. Que literalmente son calvos. Y tiene, es el único Goliat con barba en el mundo, güey. Y ¿Neta? Sí. Los Goliats no pueden crecer barba, güey. De hecho, fue gracias a un artículo mágico que creció la barba, güey. Son lampiños. Ajá. Son completamente calvos también. Y es una imagen de ese güey que se llama Grog. Vestido como Kratos, y como igual tienen tatuajes por sí los Goliaths, marcan sus batallas y eso. Pero lo de Kratos es una cicatriz, ¿no? Lo de Kratos es pintura. ¿Una cicatriz, güey? Hasta donde yo sabía era pintura que él tenía, que era un guerrero en chico. Yo tenía entendido que era una cicatriz. Cicatriz tenía en los brazos, güey, por las cadenas. Pero la de la cara y el pecho y eso tiene demasiada forma como para hacer una cicatriz. Es un mundo fantástico. No, no, de hecho sí, güey. Pero entonces porque ponen te digo que Grock como Icarus tiene la misma, güey, pero no está detallada. Tiene la misma. Aquí se le ve, pero no está detallada. ¿Icarus? O. Es a. Atreus, güey, como se llama. Atreus. No. Como se llama su puto hijo. Icarus, Loki, wey, regresó, wey, para wey. Que me entiendas. No sé si sea el hijo o sea Loki, güey, ya me lo arruinaste, pero chido, güey, Atreus. es un juego que quiero comprar, güey. Si está en. Ojalá pudiera rentarlo, güey. Descanse en paz, Blockbuster, güey. Queda literalmente uno en el mundo, güey. Ah, sí, el de Alaska, güey. No. Hay uno en Alaska, güey. Entonces quedan dos, güey. Porque el de Alaska, güey, de hecho está teniendo un éxito increíble, güey, porque no tiene net, güey. Y dije, yeah, güey. Y aunque tengan, güey, en esos 30 días de oscuridad, qué chingada madre van a hacer, güey, si no hay quien vaya a recuperar eso o atender las líneas, güey. Sí, güey. Coser esto es una mamada, güey. Muy duro. No, güey, no es que sea duro, güey, es que tengo que estar... O sea, sí se está viendo culera, güey, pero... No. Para que se deslice esta pendejada, güey. Por eso cada vez que coso, güey, me fijo si no la he cosido, güey, también, güey. Ese es el pedo, güey. Ajá. Entonces, arrancas todo, güey. Te digo que vi la imagen de Grock como Kratos, güey, y el hijo de los dos que se mueren como Atreu, güey. Le dije, no, Asparo. Que no seas culero, güey. Más ahorita porque me estoy encariñando más porque ya voy en el episodio 53 de 105. Estás pendejo, güey. ¿Cuántas horas duran esas pendejadas, güey? De 3 a 5 horas. Ha habido como 4 episodios de 5 horas. Lo escucho cuando juego, güey, mientras trabajo, o sea, mientras busco y eso, mientras leo, güey, mientras planeo lo de su campaña, güey. O sea, todo el tiempo se puse esa madre, güey. Pongo ahí la lista de reproducción del canal, güey. Y lo estoy escuchando y eso, güey. Digo, a la verga, güey. Y hay un momento, están hikes, güey. Creo que esta madre la debí haber cosido primero con el dobladillo y ya luego metí el... Todo lo demás. Iba a costar más trabajo, pero... Esto es una mamada, güey. Ajá, sí. Pero sí, me estoy encariñando con esos, güey. Güey. Todos los cambios, güey, las cosas que han habido, güey, la cantidad de estupideces que hacen, güey. Porque hay momentos en los que se ponen tan serios, güey, y hay momentos en los que hacen tanta estupidez que hasta Matt se enoja. Bueno, no se enoja, güey, pero sí puedes ver cómo está así de puta madre con estos güeyes, güey. Es como de qué pedo. Y hay otras veces en las que yo tampoco lo puedo creer, güey. En un capítulo en el de 5 horas... ¿Giraban unos o giraban 20, güey? Nada en medio. Eran muy pocos los números de en medio, güey. En especial en los momentos críticos, güey. O la cagaban o eran 20 naturales, güey. Entonces, y mate, ¿what the fuck? Porque eran cosas críticas y 20 natural, güey. Y de plano gritaban y se azotaban. Sí, y ¿qué hace de gros? O sea, estaban muy pinches hikes, güey. Pues dije a la madre, güey. Fueron 2 años de campaña de esa cosa, güey. Y es raro porque cuando empezaron la primera temporada, bueno, la primera campaña, ellos ya tenían 2 años jugando en privado. Pero conocen a la ahora esposa de Matt, conoce a la... ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre. No tengo ni puta idea. La ahora esposa de Matt conoce a Felicia Day, güey, que es una de las... Le llaman la reina geek, que yo no sabía que ella había hecho La reina geek. Felicia Day hace un montón de cosas, güey, y ha apoyado un montón a la comunidad geek para que se volviera más popular, güey. Y no sabía que era la creadora de ese canal que se llama Geek and Sundry, güey. Entonces, la esposa de Matt la conoce y platicando, güey. Creo que de por sí trabajaba ella en Geek and Sundry. Y platicando, yo creo que le ha de haber contado que jugaban D&D. Y tenían un... Tenían su grupo y le dijo, pues ¿sabes qué? ¿Qué te parece ¿Cómo se llama? ¿Qué te parece si lo juegan en vivo en Twitch? Y les presentó la idea, güey. Y Matt le dijo a todos, todos dijeron así, no mames, güey. Y aceptaron, güey. Pero hay un momento, o sea, al principio era como que incómodo verlo, güey. Porque había otro, güey, que era un Dragonborn. Pero ese güey a huevo quería que se hicieran las cosas como él decía, güey. No hacía caso a las reglas, sacaba un montón de pendejadas. Y Matt le decía, no, güey, no puedes. Ya es tu turno. No, pero quiero hacer esto. No, güey. No. Y discutían, güey. Hasta que el 27avo episodio fue el último en el que apareció, güey, y en el 28 ya no estaba. Pasaron como otros 4 semanas y ya tuvieron que salir a decirles, como, ¿saben qué? Ya estaban especulando mucho y vamos a hacerlo oficial. Ese güey ya no va a volver. Nos fuimos de manera amistosa, que es la forma legal de decirlo, güey. Pero obviamente no fue Pero lo amistoso, mandamos a güey. la verga, Porque güey. él tenía muchos pedos, güey, causaba muchos pedos. La verdad, sí había demasiada tensión, güey. Ya nadie, o sea, no era divertido ni verlo, ni para ellos jugar con él, güey. De hecho, en el último episodio en el que apareció de plano, todos veías la tensión, güey. El güey pasó 40 minutos haciendo lo que él quería, güey. Que iba a las tiendas, que iba a platicar con no sé quién, güey, haciendo pendejadas, güey. Que quería comprar 500, creo que, no me acuerdo cuánto, güey, pero habrá sido como en espejos, como 2 habitaciones de este tamaño, güey. Llenas, llenas hasta el tope de espejos, güey, en una sola tienda, güey. Y Matt le dice, no, güey, no, no, no existe esa cantidad en el reino. Dice, no, pero es una tienda de espejos. No, güey, no, y punto, no los vas a tener, güey. Y uno de plano explota, es como que sí, no, ya, güey, ya no voy a hacer nada más. O sea, él fue el que le dijo, no, ya no, güey, y que empezó a empujar lo que querían hacer otros, güey, etcétera, güey. De plano fue súper incómodo y súper molesto, güey. Dije, ah, y qué bueno que eso. Tan pronto se fue, la química empezó a mejorar súper chingón y ahorita son lo que son por eso, güey. Pero te digo que sí se fueron con dramas porque, ¿cómo se llama? Porque de repente dijeron, ah, no, sí, nos vamos amistosamente. Y el güey primero sí salió y dijo, no, no, pues sabes qué, sí, fue en buenos planes y lo que sea, ¿no? Pero después sacó un video en su canal de YouTube, güey, tirando mierda, güey. Después en un, tenía su canal de Twitch. Y en el canal de Twitch salía También. igual hablando mierda, güey. Hizo una publicación hablando mierda, güey. Entonces la gente se empezó a decir, ¿qué pedo te pasa, güey? Y después ya lo borró todo, güey. Entonces, no mames, o sea, para colmo cobarde, güey. Ah, güey, buscan llamar la atención, güey, eso no. No, ¿por qué ese, güey? Sí, o sea, sí llamaba la atención porque de hecho jugaba así, güey. Pero pues que haya sacado y escupir todo eso, güey, y después borrarlo, güey, eso fue un acto de cobardía, güey. O sea, como que vive bajo tus palabras, güey, si quieres expresar eso, va, güey. Pero no vayas y lo borres y te hagas pendejo a todos. No, yo nunca dije nada de eso, güey. Ah, te puedo asegurar que hay miles de copias en el internet, No. güey. Nadie lo hizo, güey. En las que sí, los mods los quitan, yo creo, güey. Porque nadie encontró nada de eso, güey. Las recopilaciones que hay, todos los links de lo que él hizo te llevan a lugares muertos, güey. O sea, está la recopilación de lo que hizo, güey. Lo que la gente sabe, güey. Pero como tal, los testimonios y eso, no hay nada de eso. Yo dije, wow. Qué persona tan tóxica. Sí, era muy tóxico ese güey. Dije, la neta, qué bueno que se salió. Qué bueno que lo echaron, güey. Sí, yo creo que sí lo echaron, güey. O le dijeron como que te vas por las buenas o por las malas, güey. Pero la neta, qué bueno. Ojalá no un puto. No, de hecho, porque es que es La neta. Me imagino. Yo creo que para esos tiempos Matt Mercer ya estaba en Overwatch. Ah, estaba trabajando, yo creo. O sea, todavía no me acuerdo si ya había salido. No, para cuando ese güey salió del juego, creo que Overwatch todavía no había salido. No me acuerdo, la verdad. Tendría que ver la línea del tiempo, güey. Bueno, tal vez no había Pero salido, sí. güey, pero tal vez el desarrollo y todo ese desmadre igual ya estaba. De hecho, el güey también está en. Es un actor de voz, obviamente, güey, y también está en Monster Hunter. No te pedo. Pero nada más es una voz adicional. O sea, los güeyes que hacen, hey. ¿Neta? Sí. No mames. O sea, es normal, es parte del trabajo, güey. Pero es chistoso, güey. Porque Matt Mercer tiene 2 personajes, güey. ¿Quién es? Es el hijo del viejito del capitán. El nieto del capitán, perdón. El que tiene la espada pesada de hueso. Y el cazador, que es el chalán El cazador que tiene la armadura de Ratian. Ratian, perdón, sí. Son esos dos y ves que sí tienen diálogo como tal. Uh-huh. Ah, qué huevo. Sí. No mames. Debe ser incómodo ir al estudio de grabación y que, ¿cuáles son tus líneas? Estas dos hojas, la tuya. Ey. Sí, la neta, no es chido, güey. Pero igual se llevó a sus fans, pero sí, el programa es muy chido, güey. Digo, el episodio 50, entre el 50 y el 51, güey, fueron, fue un episodio de 5 horas de pura pelea, güey. En sí estuvieron jugando por 5 horas porque la pelea estuvo bien pinche grande, güey. Ya terminé la pinche saquito. Yeah, a ver. Fue rápido, güey. Quiero ver su funcionalidad, güey. Vamos a probarlo, güey. Ah, y esta semana otra vez no tuve sesión con el grupo, güey, porque como fue Día del Niño. Uh-huh. Uh-huh. Uno, creo que tiene una pizzería, güey. Y creo pues tuvo que... muchos clientes, güey. Sí, me imagino, güey. Y la chica nos dijo que tenía una entrega de no sé qué y tampoco pudo ir, güey. Es que otro está en Guadalajara. Y ni Gerardo ni Néstor pudieron, pues ya nada más éramos yo y la DM. Yo y Rubén y la DM. Entonces, pues no tenía mucho sentido. Y ya no fuimos, güey. Pero descubrí que venden libretitas, uh-huh, que son hojas de personaje, güey. Entonces, yo creo que les voy a comprar unas a ustedes también. ¿Qué es la libreta? La libretita. Y al principio es la hoja de personaje, pues que pongas tu nombre, tus stats y todo. También son las dos primeras hojas. Y después hojas blancas para que hagas tus anotaciones. Yo creo que haremos otro saquito, güey, pero ya con máquina. Mientras funciona. Pues los verdes. No creo que quepan todos. Te valió verga, güey, metiste todos. Ahí está. Perdonen por este silencio extraño, pero es que estamos probando cómo quedó el saquito, güey. Sí, güey, es que te digo que los dobladillos son lo que... Ese es el problema de coserlo a mano, güey. O sea, porque es muy tosco, güey. No sé si lo sabes hacer, mi boy. No, güey, de por sí queda tosco. ¿Qué estás haciendo? Tratas de hacerle un pinche nudo acá chingón, maduro, güey. Este no. Es que este no. Creo que sí lo creo. No, ahí está. No, no está cocido, güey. Créeme, güey. Me enfoqué en que esa madre no estuviera cocida, güey. Ahí está. Al parecer sabes hacer nudos de corbata, güey. Pero no en corbatas. Clase de idiota es, güey. Bueno, en sí no es nudo de corbata, güey, porque no se mete bien acá, güey. Los nudos de corbata son nudos corredizos, güey. Ese es un nudo. Sí, hacer un nudo corredizo, güey, pero no el de corbata, güey. De hecho, bueno, ya no me acuerdo cómo hacer el nudo de corbata, que se ve chido. Una vez, de hecho, y parecerá muy extraño, pero ayudé a un chavo a hacerse un nudo, a hacerse una corbata, güey. Iba en el camión, güey, iba forcejeando mucho, porque aparte íbamos parados, güey. No había mucha gente, güey, pero íbamos parados, güey. Iba forcejeando mucho y así como de... Me acerqué, le digo, ¿necesitas ayuda? Y me dijo, ¿sabes? Y yo, sí, ¿no? Ya le hice la corbata, güey, le ayudé y hasta eso le arreglé la camisa, güey, porque el cuello lo tenía hecho una mierda, güey. Bueno, igual intentando pelearse con... Algo que me llama mucho la atención es, no sé si te ha pasado, güey, pero cuando te pones una camisa y te queda mal, yo, al menos yo lo siento, güey. Sí. O sea, siento que la camisa se siente, güey, porque son pinches cuellos de cartón, güey. Ajá, güey. Y yo no entiendo cómo a veces hay hombres, güey, que tienen o el cuello de la camisa hecho una mierda, güey. Yo creo porque como ya la camisa ya la usan mucho, ya está flojo el cuello, güey, ya casi no lo sientes, güey. Sí. Pero sí, o sea. Pero las que son todavía nuevas o bien, bien de vestir, como de traje y eso, sí sientes porque es incómodo, algodonado. Es incómodo, güey. Almidonado. Almidonado, perdón. Es lo mismo, güey. O son almidones. El algodón no es un almidón, es una fibra. ¿Qué crees que es eso? Sí, güey, pero es de otra manera, güey. ¿Has visto las flores de algodón? Sí. Son muy chidas. Las recojo, güey. Mucho, güey. Las recoges, güey. Es un pinche granjero, güey. No, güey, me agarraste el pedo. Ay, te digo que le ayudé al chavo, güey. El chavo decía, muchas gracias, güey. Y dije, No sé a dónde ibas, güey, o qué pedo, güey, pero pues ya le. Un buen samaritano, güey. De hecho. Creo que querían hacer el nudo de. Que hace que se vean tres triángulos, que se ven chidos. El Triforza, güey. Trifecta. Como Triforza. El Trifecta. A mí te digo, a mí me gusta mucho, de hecho, usar nudos de corbata y todo eso. Eso es más bien usar trajes y todo eso, güey. Pero pues, sinceramente, güey, me muevo en pasajes y transportes públicos, güey, como para ir bien vestidito, güey. Pero pues tienes que ir así, tienes que ir así. Ah, no te conté, güey, que me carterearon. O más bien me quisieron carterear el viernes, güey. Iba en el transporte, güey. De hecho, camino hacia la universidad para lo de. Y haz de cuenta que yo últimamente estoy llevando todas mis cosas en los bolsillos de adelante porque casi no me gusta llevar cosas en los bolsillos de atrás por lo mismo de que de eso. O los tengo flojas o cosas por el estilo. Entonces me subo un pinche camión que va hasta la madre, güey. Y perdóname por haberte interrumpido lo de D&D, güey. Ah, no, que de repente salió, güey. Haz de cuenta que llevaba un trapo, güey, como para limpiar los lentes, güey, pero negro muy grande, güey. Y estaba doblado, güey, tanto, güey, que parecía una cartera, güey. Y haz de cuenta que cuando me subo al camión, güey, siento como que me golpean, güey, en el trasero una vez, güey, así. Nos seguimos moviendo, güey. Ah, porque para esto, güey, había tanta pinche gente que no sabía de dónde había provenido, güey. Es como de, güey, mínimo, pues, pregunta, güey, o sea, se arma algo chido, güey. A la mitad del camión, güey, de nuevo, güey, así de la verga, güey, o sea, pero no lo había pensado, güey, porque te digo, había mucha gente, güey. Y al final, güey, vuelvo a sentir un putazo, güey, y veo que dos chavos se bajan, güey. Y dije, ah, pues X, güey. Cuando llegué a la universidad, güey, iba a sacar el pañuelo precisamente, güey. Pañuelo que estaba hecho un puto asco y que de hecho me encontré tirado, güey, porque quería lavar. Y dije, ay, se lo chingaron. Y dije, pobres pendejos, güey. Que esperaban algo así. Sí, güey. Sí, dije, no mames, pobres vatos, güey. Y ya, te digo que estuve. Me sacó mucho de onda, güey. Y ya cuando fui pero a recoger chido, finalmente. No es tan satisfactorio, güey. ¿Por qué, güey? No sé, es chido vaciar todo un putero de dados, güey. ¿Al mismo tiempo, güey? Sí. Ah, bueno, güey. No entiendo tu felicidad, güey. Para mí sigue siendo una felicidad incomprensible, güey. Ella, güey, mientras recogía mis documentos, güey, yo también estaba pensando así como de al fin, güey, porque tengo que enviar estos dos pinches documentos al IEU, güey, para que comience mi trámite del segundo título y mi toma de protestas en 2 semanas, güey, así que van a ser 2 semanas bien cabronas, amiguito. Sí. ¿Qué conoces el juramento de que vas a utilizar todo lo que hiciste para hacer bien? Y sí, güey, o sea, en el momento en el que te haces pendejo. En el momento en el que todo abogado miente, güey. Sí. Yo digo que estaba muy feliz, estaba muy contento y me encontré también con mi amiga diseñadora. Mi orden, se llama Lau. Esas fueron mis pelotas. Tienes que checarlas. Pelotas acrílicas, güey. De hecho yo no tengo. A veces me pongo a pensar, güey, qué tan bueno será en alta ser estéril o algo así, güey. Depende, güey. Depende de qué, güey. De lo que quieras. Bueno, si quieres ser como Hugh Hefner, creo saber que es una bendición, güey. Hablando de eso, la vasectomía temporal, güey, se está convirtiendo en lo más in del mundo ahorita, güey. Porque te inyectan un líquido, güey, que un es gel, como una pastita, un güey. Gel es un espermicida, sí. Y ya se queda un rato, sí, güey. Esa madre empezó a desarrollarse por allá de. Sí, sé que ya tiene un rato. ¿En qué? Por allá de 2012. En 2012. Ajá, fue en 2012 porque todavía iba por allá, por seguro. Se empezó a desarrollar en 2012. Y lo sé porque precisamente estaba pensando en hacer eso, güey. Porque había los procesos experimentales, güey. Y yo, con mi poco importancia a mi persona, güey, dije, ah, igual ahí entro. Pero yo creo que aquí nunca se hizo, güey. ¿Mm? Ah. Pero en Ciudad de México y Querétaro ya están las clínicas donde te puedes, sí, hacer una vasectomía temporal. La neta, yo lo haría, güey. Si tuviera una vida sexual bastante activa, ¿verdad? A mí no, porque me da fobia un agujero, güey. Yo ahorita tengo un poco más de consideración para mí. ¿Por qué, güey? No sé, güey, ahorita sí ya tengo miedo que un objeto ajeno extraño entre a mí, güey, en especial a mis gónadas. No chida la idea de que te metan una aguja, güey. Últimamente, esta es una noticia, nada referente a nosotros, pero me gustaría hablar de ella, güey. Es la situación de lo que pasó con Avicii, güey. Que dicen que ese güey simplemente se suicidó porque encontraron que él tenía un anillo de una organización pedófila muy, muy fuerte y muy grande en el mundo, güey. Es estúpido. Lo cual te digo que es estúpido, güey, porque un forense, güey, que fue dentro de las primeras 48 horas, dijo, este güey fue envenenado, güey. Este güey tiene neta toxinas en el cuerpo y la neta no presenta ningún tipo de daño físico, güey. Descartaron la idea de las drogas porque no tenía drogas. Están implantando la historia del anillo, güey. Por eso te digo, güey. O sea, esto sale dos semanas después. Se pudo haber suicidado, güey. Sí, no, está bien, güey, porque hay investigación, güey. Está bien que se haya suicidado, güey. De hecho, hay que aceptar, de hecho, el hecho que se haya suicidado, güey, no es algo que haya que estigmatizar, güey, ni decir es malo, güey. Al contrario, es decir, este güey lo hizo. Cualquiera puede ser afectado por esto y utilizarlo para entrar en contacto con personas que puedan tenerlo y ser sensible y educarnos. Pero que hayan agarrado y decir, se suicidó porque estaba dentro de un círculo pedófilo, güey, y tenían un anillo, eso es estúpido, güey. Porque ¿por qué tendrías un anillo que te distingue como si fueras un fucking francmasónico, güey? No. Sí, o sea, tiene lógica, a mí la neta se me hace algo estupidísimo, güey, o sea, yo la neta cuando vi eso fue como de, la gente es estúpida y la gente se lo está creyendo, güey, me molesta, güey, o sea, ¿cómo te lo explico, güey? Simplemente creo que ni siquiera nos deberíamos estar contando notas. Pero te digo, toda la gente inmediatamente sale, güey, con sí, esa clase de cosas. Van a cuando, por cosas. Ejemplo, las cosas que realmente vale la atención ponerle atención, güey, como la situación de la violencia en la producción de videojuegos o de películas. Ah, por cierto, güey, la actriz que hace de Miss Marvel. Bueno, de Captain Scarlet, Marvel, güey, perdón. No, de Scarlet en Avengers Infinity War se quejó, güey, porque dijo que no Scarlett quería salir. Johansson. No, se llama Scarlett en la película. Ah, Scarlett Witch. Ajá. Ah. Ella se quejó porque dijo que no quería salir con el escote tan pronunciado que le obligaron. Sí, es culpa de los rusos, güey. También han tenido ya acusaciones de violencia en el trabajo. De hecho, también el cast de Stranger Things ha presentado quejas de que hay abuso verbal en el trabajo, güey. El cast y el servicio como tal, güey. O sea, los que ayudan, güey, los folies, servicios, todo eso, güey, han presentado y han dicho, estos güeyes están actuando muy culeramente, güey. Y la neta, por ejemplo, ahí con lo de Stranger Things, se podría presentar caso de explotación infantil, güey, sí. Porque... Bueno, porque si firmaron, están no, muy chavitos. Porque tienen el permiso de sus padres y eso. Sí, güey, ahí pasaron las legalidades ya. Sí, güey, pero tú como tal, tú no es como la padre, explotación, güey, es también... la violencia. Que es pero tú también como padre que... Te valga madres eso, güey. Nada más estás buscando el varo proveniente de tu sí, hijo, güey. No, si como mamada, tal, no es wey. Tanto la explotación porque no los explotan, güey. Como tal es la violencia, güey. Sí, güey. Entonces, la neta, te digo, o sea, la gente se pone más a ver eso y no comparte lo que neta es cierto, güey. Lo que neta sí está pasando. Pero bueno, güey, ya. ¿De qué te puedes quejar? Sí, nada más es. Sí, es la gente, es farándula, güey. Exactamente, es puro. Puro choro, güey. Puro choro, güey. Sinceramente no me he puesto a trabajar en lo de personaje, güey, porque tengo que sigo con lo de tesis, güey. O sea, termino el miércoles, güey. Ya el miércoles finalmente. Ah, no hay problema, güey. De hecho, al ti ya nada más lo que te faltaría sería shit. Seleccionar tu. Se ve súper chido. Ah, terminado, güey. Como de. Y le dije, güey, deberías tener un pinche Twitch donde te la pases dibujando, güey. No tienes. Y me dijo, pero es que no lo saco de una sentada. Y yo le digo, güey, Hay streamings de 12 horas y el güey no hizo nada más que un puto boceto, güey. Estábamos viendo un dibujo de una de amiga, una amiga. Es una amiga nuestra casi casi, güey. Bueno, es que yo soy más sensible con los términos. Bueno, sí, güey. Eres más reservado, güey. Pero sí, hizo la máscara de Kindred, güey. De League of Legends con exclusivamente tonos entre azules y morados. Y un poco de rosa, güey. Porque de hecho le había explicado porque quería utilizar negros. Y le dije, no, güey. Porque la cuestión del shading y la sombra no te dice, güey, usa negros, güey. O sea, si no utiliza no, diferentes saturaciones, güey. No, tampoco saturaciones, güey. Es diferentes tonalidades. Ah, y diferentes saturaciones tonos, muy diferentes. Y pues acá está la lista de esos tonos, güey. Todos son azules, güey. Uh-huh. Sí, nada, los tengo que mezclar con negro. Sí, pero si usas negro para hacer sombras, no, a menos que sea en completa oscuridad, es una sombra demasiado fuerte y no te dejaría ver bien los detalles. De hecho, porque la sombra precisamente no es negra, güey. Es un tono más oscuro en muchos casos. En algunos casos, güey. Bueno, es que un tono más oscuro. Podemos decir que la sombra es negra como tal, pero no tiene una, esa sí es saturación, güey. Muy fuerte, güey. Porque, o sea, si es una sombra delgada, es como si le pusieras un filtro de baja opacidad, güey. Que es lo que, que es lo que hace que esos otros tonos se vean más oscuros, ¿no? Pero como tal, para dibujar tienes que usar el color, que es un tono más oscuro, güey, no ponerle el negro. Pues ya, ya está terminado y todo. Ya, güey. Ya te digo que si ella quiere un ¿cómo se llama? Un familiar. Tiene que ser Wizard o Fighter con Eldritch Knight. Okay. Son los que te permiten utilizar la lista de hechizos de Wizard, que es el único que tiene Find Familiar. Y tú no vas a poder tener Foggy Shit. Estaba pensando en hacerlo, güey, pero con serias penalidades. ¿Penalidades? Porque por ejemplo, o sea, tú no podrías, güey. Podrías hacerlo, pero digamos que alguien más te enseñó a hacer el ritual y eso. Pero como obviamente no es tu escuela ni tu forma de control de la magia, güey, no es un familiar que esté bien hecho, digamos. O sea, por ejemplo, si decides que es un búho, es un búho con menores capacidades. Por ejemplo, tienen 120 pies de vista, de visión nocturna, güey. Bueno, de visión en la oscuridad. Entonces el tuyo tendría 30 pies. Cosas así. No podría volar tanto, no podrías escucharlo a 100. Puedes comunicarte con tu familiar telepáticamente hasta 100 pies. Entonces, por ejemplo, tú podrías comunicar hasta 40, cosas así. Entonces, ¿qué poco... te iba a decir, güey? Hablando de todo eso, güey, mientras venía ahorita para acá, güey. Había un bebé mono en el transporte. Jesus fucking Christ. Pero espérate, güey. No lo estoy diciendo en mala onda, güey, ni nada por el estilo, güey, pero simplemente la cara que el bebé estaba haciendo en ese preciso momento era la de un bebé mono, güey, y estaba haciendo... Y yo soy de la mamada, güey, y justamente estaba debajo de mí, yo estaba así como que entreviéndolo y como que entrenó, yo estaba así con las ganas de contenerme la puta risa, güey, porque dije... ¡Verga, güey! Y aparte, como era de esos bebés que todavía están chiquitos, pues, como que todavía le sobra pelo, güey. Tenía pelo así en las cachetes, güey. Ajá, de esos de durazno, güey. Ajá, güey, y todavía tenía pelo en el cuello. Y dije, ¡no mames, güey! ¡Esto es un bebé mono, güey! Y me estaba cagando de la risa, güey. Digo, no es por ser mala onda, güey. De hecho, el bebé estaba bonito y todo, pero me dio mucha risa porque te digo que estaba como con la boca haciéndola como de... Como queriendo dar un beso, güey, pero está... Yo sé, no, güey. No. De alerta sísmica, güey. Alerta sísmica. Por cierto, güey, una persona muy mierda, muy cercana a mí, la alarma de su celular es puta alarma, güey. Lo odio, güey. Lo odio. No, bueno, deberías ser más inteligente porque obviamente no hay una alarma en tu cercanía inmediata, güey. Sí, güey, pero aún así, güey, te saca de pedo, güey. No, o sea, que porque como las sillas luego están medio jodidas, me siento y se mueve de más. Espera, y siempre volteo mi vaso de agua, mi vaso con agua, güey. Semilleno. No, no se mueve, güey. Y lo veo un ratito y es como, no, sí se mueve, no. Ah, no, no se mueve. No, güey. También a mí me pasa, mi vida, también a mí me pasa aquí, güey, luego, güey, porque, por ejemplo, si mueves el escritorio, güey, o sea, te saca de pedo, güey. Ah, de repente entonces, le pegas tantito y ves que se mueve y dices, no mames. No soy el único que trabaja en el escritorio y luego veo que de repente tiembla un chingo y dije, a la verga, güey. O de repente como que siento que se mueve la silla, güey, pero es porque, güey, estoy agitando el pie o algo por el estilo, güey, pero te saca, güey, o sea, simplemente mi mente me saca. Es como el high noon de los terremotos. Sí, güey, entonces es como, fuck this shit, nigga, fuck this shit. Esa palabra. Es la primera vez que la saco en mucho tiempo, güey, pero, sí, ne- pero necesitaba no, decirlo. No, no, no necesitaba. No, no necesitaba, güey, pero, en, pero fuck sí. that, man. Está, es una situación de nervios. Cuando se mueve algo es el Jaime de los terremotos, güey. Sabes que ya te cargó la chingada. Por cierto, ¿verdad? Puedes verme, güey, tus lentes están asquerosos. Ya sé que están medio culeros, güey. Sí, sí, te puedo ver. Ah, bueno, porque literalmente tienes una huella digital en medio, güey. Sí, pero no se ve muy borroso. Ah, ya. Y como en sí no tengo visión de aquí y de acá, güey, nada más veo en medio. Es como de caballo, güey. Quiero hacer un examen de la vista, güey. Nada más para comprobar si estoy jodido, güey. Lo necesitas, te lo he puesto, güey. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Sí. Lo pasa porque yo también viví en esa mentira, güey. Te digo que hacer mi examen de la vista fue una de mis epifanías más chingonas, güey. ¿Por qué? Porque te digo que fui, güey. Dije, y él sentía que lo necesitaba, güey, porque me cansaba y la vista y eso, güey. Y también por mi ojo cansado, mi ojo izquierdo, güey. Iba especial. Pasando con la segurita y con Mari. Y era gratis. Y les comenté, le digo, ¿tenemos tiempo? Y me dicen, sí. Le digo, ah, bueno, puedo hacer un examen de la vista. Ah, va. Y obviamente no me dijo, le digo, va, güey. Pero ya pasé, me hice el examen, me hicieron las pruebas, me dijeron, siéntete y lee, güey. Y yo estaba bien pinche, seguro. Es como, ¿qué? Ah, sí, ya he leído estas madres, ¿no, güey? Y estaba, bueno, eran diferentes, no era el clásica tabla de siempre, güey. Tenían otras letras, ¿no? Entonces, ah, sí, la más grande, la ley sin pedo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero en la primera, güey, a la mitad, al final, o sea, ves que son tres líneas, como en la tercera línea, ya como por las últimas tres letras, ya se empezaban a ver borrosas. Es como que, y alargaba el cuello, güey, y entrecerraba los ojos para intentar enfocar, güey. Y decía como que lo que entendía, güey, y así, güey. Y mencionaba. Me dice, ahora te voy a tapar un ojo, léelo con el izquierdo, léelo con el derecho, ajá. Dice, ¿ves estos colores? El izquierdo está bien, el de la derecha está bien. Bueno, o sea, el de la izquierda lo ves rojo, el de la derecha lo ves verde, sí, ajá, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue cuando vi que no podía leer esas putas letras, güey. Dije, no mames, güey, qué pedo. Dije, quizá no, estoy cansado, güey. Pero me dice, ah, va, ok, respecto a eso, te puedes que te ponen los. La máquina esa que pasa lentes, diferentes grados de lentes, güey. Y los empezaba a poder leer, güey. Y puso la primera diapositiva, güey. Y yo había dicho cosas como N, R y Q, güey. Y ya tenía esas madres, güey. Y eran H y yo, tío, las otras, no me acuerdo. Y dije, what the fuck? What? Y Y ya me hizo los lentes esos de prueba, güey, me los puse, que son nada más el armazón con una. Están bien pesadas esas madres, güey, estoy sin músculos en la oreja, güey. Me dijo, levántate, camina, quizás sientas mareo, Voy, estaba todo blanco, nada más la pantalla, no veía nada que necesitara como tal definición o leer, güey. Pero junto a la silla tenían unos pósters, güey. Y me volteo y leo los pósters, todo perfectamente definido, güey. Dije, guau. Y me los quité y todo borroso, güey. Holy shit, esto es definición, güey. De hecho, ahorita todavía logro, güey. Que this hay cosas que se ven más definidas. Este es el verdadero HD, güey. Este es el verdadero 4K del mundo, güey. Dije, guau, wow, sí los ¿cuántos necesito, puntos güey. Sacaste en cada juego? Creo que tenía 12 y 16. No me acuerdo, la verdad, güey. ¿12 puntos? No, no me acuerdo, la verdad. Estás puto ciego, güey. No, creo que no es eso, güey, pero sí me dijo, sí, lo necesitas, güey. Digo. Sí, porque de hecho, una de las chavas que trabaja conmigo tenía 8 puntos, güey. Eran vidrios de 9 milímetros, güey. Ahorita ya con las nuevas tecnologías ya son más delgadas. Sí, güey, pero eran 9 milímetros, güey. Lo único malo es que, como tienen protección para luz azul, tienen un ligero tinte amarillo, güey. No se ve de mi lente, pero cuando ves a través de ellos lo ves amarillo, güey. De hecho, ve la pared, ve la normal, ve la luz y ve. Tiene un ligero tinte amarillo que ves acá, pero. Pero hacen un paro para leer, güey. Con tus lentes veo borroso, güey. Porque no es lo que necesitas, güey. Sí, güey. Porque yo tengo ambas, miopía y la otra, güey, la que es astigmatismo. Wow, güey. Sí, güey, pero la neta, tener lentes fue, dije, wow. Estamos en nuestra época nuevo, de... De la edad, güey. De descubrimiento, güey. ¿Quieres seguir hablando de tu semana, güey? Te digo que les voy a comprar esas libretitas de hojas de personaje, güey. Están chidas, güey. Es una libretita, güey. Las primeras tres hojas son las hojas... Es la hoja del personaje. Y las demás son para hacer anotaciones. Y voy con María Paro, güey. Y porque les iba a decir, no, usen D&D, güey. Pero si no pagas los libros dentro de la aplicación, no tienes acceso a las cosas. Nada más tienes acceso al libro, al manual básico de jugador, güey. Ah, qué mamá. No a todos, güey, porque ya el manual de jugador como tal, obviamente sí es un libro pagado, güey. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no tienes todos los arquetipos, no tienes todas las, no tienes todas las listas de hechizos, güey, no tienes todas las razas y subrazas. Esa es una mamada, güey. Pues no, porque es la versión gratis, güey. O sea, literalmente con eso puedes hacer lo que quieras, güey. Pero no tienes acceso a todo, güey. Por ejemplo, el Rich Knight es el manual de jugador, no del básico. Entonces, como no tengo comprado el libro en la aplicación, no puedo acceder a las cosas del Rich Knight. Y no puedes meterlo manualmente, güey. Pero la ventaja es que te deja exportar tus hojas de personaje a PDF, güey. Y obviamente puedes hacer lo que quieras. Entonces, quizá para ayudarlos un poco a las cuentas y todo eso, hagamos los primeros tres niveles en D&D Beyond y los demás ya en hojas de PDF, güey. Baba. Para asistirlo, pero sí. Pues bueno, es hora de pasar rápidamente a las noticias de la semana. ¿Qué han sido? Interesantes. Han estado saliendo cosas interesantes. De hecho, salió un nuevo tráiler de Red Redemption. Que ya es una saga bastante larga, porque creo que viene Red Dead, no. Red Dead Revolver, güey, Lower. No, Red Dead es el primero. Red Revolver debió de haber sido una expansión del juego original. No, güey. Pero este es el segundo. No, es antes de todo ese desmadre. La verdad no me acuerdo. Y me agrada, güey. Se ve súper bonito el juego, güey. Sinceramente es uno de los juegos que quiero comprar, güey. De acuerdo. Y si va a tener algo así como cooperativo. Por ahí está mezclado, WandaChi. Probablemente sí. Red Dead tenía cooperativos y modos como que arcade. Pero no era extensivo. Si van a tener un pinche mapa abierto, si es un mapa abierto cooperativo, wey, en línea, es eso, muy chido, güey, sí. Porque va a ser como el de... Según Rockstar, había en el tráiler había gameplay por ahí colado, güey, pero desconozco cuál sea. Otra de las micronoticias es que va a haber una... ¿Nueva actualización de Forza? Ajá, una adición a contenido descargable, por así decirlo. Una actualización porque en sí juegas con eso. Vienen un nuevo circuito y viene un nuevo tipo de automóvil que es el Civic R, que de hecho está ahorita bonito, está muy de moda, güey, porque por alguna razón Honda le está inyectando mucho dinero a ese auto. La gente está bien diseñado. Cuesta 1,100,000 bar, güey. Y está ahí en Angelópolis y se ve súper bonito, güey. Me encanta cómo se ve, güey. Es puramente de carreras, güey. Y bueno, o sea, como en cuestión de videojuegos, o sea, es súper padre, güey, pero en cuestión física, güey, tiene 560 caballos de fuerza, güey. Está al pedo. otra micro noticia, ya se nuevo reveló... mapa de... De Overwatch. Hecho, creo que ya está, güey. Sí, ya está, güey, de hecho se llama Riolta, llegó el... Que es el mapa de... ¿Cómo se llama? Del evento... De Redemption. Retribution. Pero tuvo cambios pequeñitos. Ajá, tuvo alteraciones porque como lo pusieron en PTR, la madre más no balanceada del mundo, güey. Entonces... Sí, güey, hubo cambios chiquitos. Sí hay varios lugares que vemos y son es los mismos. Me parece que es escolta. Es un mapa tipo escolta. Uh-huh. No híbrido. Ah, o sea, es como... Deberíamos regresar como dorado para ver cómo se siente, güey. De repente lo toco, güey. Pero digo que he estado más en... ¿Cómo se llama? En Neverwinter, güey. Ya voy a hacer otro personaje para empezar a sacar también más tenemos que empezar, wey. Bloodborne, güey. Ajá, cuando quieras, güey. A mí ya está actualizado. Ya. No sé si necesita una actualización, si no la actualizado. No, pues si ya lo descargaste, ya está. Y primer póster de Captain Marvel, güey. Se ve tan hype, sí, güey. A mí me encanta porque Nick Fury sale a fondo, güey. Y muy probablemente ya también venga la nueva Capitán América, que es Capitán. Es mujer, güey, pero es... Si llega Capitán América, mujer, no me acuerdo cómo se llama. Ah, Capitán Carter, güey. Captain Carter. No, Captain Carter es otra, güey. Carter es, la espía, güey. Bueno, güey, pero estaban hablando de que probablemente ya sea la próxima que vaya a tener el escudo de Capitán América para las próximas generaciones, güey. Eso va a ser raro, güey. Porque yo, en todo caso, si ponían una mujer o una sucesión a Capitán, debería de ser Falcon, porque Falcon es el que después llega a ser Capitán América hasta que regresa Ay, está se me olvidó. De hecho, como el Capitán América lo relaciono ahora con el MCU y pienso en Chris Evans y no en el... Ah, ¿cómo se llama el Capitán? ¿Cómo se llama el bendito...? ¿Cómo carajo se llama el Capitán América, güey? ¡Fuck! No. Bueno, pero antes, después de que... Mientras no estaba... Y mientras, de hecho, se hizo viejito otra vez porque le succionaron el jugo que tenía. El jugo, güey. El jugo de superhombre, güey. Se lo quitaron, güey, se hizo viejito. Y estaba Falcon. Y Falcon era el nuevo Capitán América, güey, que hizo su propio equipo de Capitanes América. Y después regresa, pero ya no regresa como Capitán América como tal. Y de hecho se queda Falcon. Hasta que ahora sí se vuelve a instituir otra vez como Capitán América, porque Falcon también ya se había cansado de ser el Capitán América y regresar a ser Falcon. Eso o no era Corazón. Es igual a una chica latinoamericana. Bueno, no chicana, güey, porque no es chicana como tal, es de... O sea, es latina y de Estados Unidos, güey. Decir latinoamericana también es como que sería la mezcla apropiada, pero se refiere también a que es de Latinoamérica, de North Estados Unidos, es confuso. Pero es una mujer, creo que esa salió norteamericana, latino estadounidense, güey. Esa salió del universo Ultimate, me parece, güey. Pero te digo que, o sea, por cuestiones de la cronología de la MCU, güey, que ahorita estamos viendo en películas, güey, muy probablemente la próxima sea Captain Carter, ¿no? Pero Carter está muerta, además, güey. ¿Y qué me dices, güey? No Carter, güey, la otra, la... Su novia, quizá, mucho. ¿Quién sabe, güey? Va a estar muy interesante, güey. Y de hecho, algo que me llamó mucho la atención, güey, de la última película, y no es spoilers, güey, pero ya no existe el escudo de Capitán América. No, tiene su madre esa, güey. Tiene, de hecho, son dos. Nah. Sí, güey, son los escudos de Wakanda. Los escudos de Vibranium, güey. Se los da de Wakanda, güey. Wakanda, güey, son dos, güey. Se expanden así. Se ve cagado, güey. Yo nada más quiero ver a, no los puede lanzar, a Shiru, güey, como White Panther. Quiero ver que por de alguna forma, de alguna razón, llegue Spider-Way. Que sea una buena actriz. Que no sea... Y que la escriban bien. Que no sea así súper dulce como Gwen Stacy, güey. No, fuck you, güey. Ah, porque de hecho va a salir una animación que se llama... Marvel Rising, me parece. Y en la animación sale Spider-Gwen. Y me encanta porque la actriz y supe de eso porque Robbie, el escritor, el creador, subió, bueno, hizo un tweet, compartió una mini entrevista que le hicieron, güey, y le dice: "Me agrada que sí haya leído nuestro trabajo y que no nada más sea una idea mercantil." Porque es lo que te digo, siempre venden a Spider-Gwen y la agarran, los poses la agarran de que es la Gwen de cabello largo y con su diadema y lo que sea, que es súper dulce en Shield, güey. Y no es la chica pongruda que Gwen es, güey. Entonces la actriz de voz que hace de Gwen, en la entrevista sí habla y dice: "Me gusta porque es fuerte, es ruda, tiene poder, tiene la energía, güey. Y no es como que sea súper cute, güey. No, fuck you, güey. Gwen Stacy de la Tierra 65, güey, es la madre más ruda que hay, güey. Y quiero que haya una Spider-Gwen que sea ruda así en la imagen como tal." Estaría muy, muy cool. Que de hecho ya va a acabar la corrida, güey. Se acaba en el número 34, güey. No sé si vaya a haber otra después, pero por ahora la corrida de original ya se va a acabar, güey. Al menos esta primera temporada, güey. Espero que haya una nueva de Spider, güey. Correo de cómics, güey, que no he leído, güey. Ojalá, estaría bastante interesante. Porque es muy, muy chido. Y te digo que ha habido una evolución bastante interesante con todo ese pinche universo, güey. La gente de Marvel sí lo sabe manejar, lo hace bien, güey. O sea, sí tiene un buen equipo de escritores, güey. Te digo que, de hecho, esta imagen, güey, era lo que estaba pensando justamente en este momento, güey. O sea, la evolución que ha tenido, por ejemplo, Capitán América, güey. Todo ese business, güey, porque de hecho ves que en Civil War es cuando se pelean y la chingada, güey. Acá ya ni siquiera tiene la estrella, güey. Es como manda Porque al ves que al carajo, final güey, de todo Civil eso, güey. War le dice que él abandona todo eso, güey. Entonces, dice, si eso quieres, tómalo, güey. Está muy interesante, güey. Simplemente sus ropas se volvieron más oscuras y percudidas, güey. Si uno no Pues las ha ella está lavado, saliendo de lo que es. Es volvió un agente independiente como tal. güey. Está bastante, bastante interesante, güey. Digo, güey, no las lavo. No, güey. Están en batalla. Otra noticia importante, bueno, más grande, güey, es que GTA Online de nuevo va a volver a meter más contenido, güey. Siguen metiendo contenido a lo pendejo, güey. Sí, Y me porque es el encanta, güey. nuevo. Van a ser como... Por el volumen y el tipo de contenido, güey, los que están desarrollando online ya es ya es un equipo B. Ya no es el equipo principal. Porque antes cuando sí le metían mucho, mucho, mucho, mucho, que fue poco después de que salió GTA V, sí, te apuesto que sí está trabajando el equipo A, pero ahorita ya está el B, yo creo, exclusivamente ese, y el A ya está trabajando en la nueva entrega de GTA como tal. Nueva entrada principal. Pero de hecho el hecho de que, bueno, qué bueno que están manteniendo el juego, güey, porque muchos otros, sinceramente, Sí, ya la cantidad de está compras que tienen también, muerta, güey. güey. De hecho, o sea, por ejemplo, los nuevos autos, los nuevos vehículos están súper cagados, güey, porque son de hecho vehículos concepto que existían, güey. Nada más dijeron, queremos las licencias y los quiero meter, güey. De hecho, va a haber una pinche carrera de jetpacks, güey. O sea, está muy chido, güey. Le están dando a la gente cosas que hacer, güey. Especialmente el hecho de que le hayan quitado los candados a los mods en PC, güey, para que la gente hiciera estupideces. O sea, está muy chido, güey. Porque la neta se están preocupando por cómo la gente, Pero ves que sí, al principio sí se habían puesto bien fresas, güey. Pero ahorita sí dije, mira, ¿qué le hacemos a la madre, güey? Y así nos gusta, güey. Y bueno, la otra noticia importante es sobre Beyond Good and Evil 2, güey. Que por Ya fin fue el está último dando stream avances de qué hasta. pedo, güey. O sea, bueno, es normal, güey. De hecho, que ellos hayan dado un stream, un avance de lo que tienen ahorita, de hecho, es un acto de bondad. Es un acto de que están abiertos a escuchar. Ya, y a platicar, güey. Porque de hecho es parte del programa de Space Monkey, que es como que platícanos, qué te gusta, qué te interesa, qué crees que necesite, etcétera, etcétera, El etcétera, güey. hecho de que el mapa sea tan grande, güey. Bueno, de hecho, Es un planeta, güey. que el engine, güey. Bueno, es que puedes incluso expandir el engine, güey, cuando hicieron y todo ese No, bueno, desmadre. el engine no lo expandes, güey, el mundo. Bueno, ajá, que puedas expandir el mundo a esas características, güey. Se me hace súper cool, güey. Sinceramente, no pude ver el stream completo, güey. No es muy largo, era como de 20 minutos. Y me 20 encanta minutos, porque media hablaron hora. cómo iba a ser lo de las naves y todo eso, güey. No lo de las naves, cómo va a ser el combate. Y el combate va a ser seamless, güey, que es lo que también presentaron durante el E3 pasado, en el que ella, aquí está el mono, que es la mascota ahorita del nuevo juego, güey. Y estás en tu Dreadnought y vas a poder agarrar tu nave dentro del Dreadnought y salir, güey. Y te ponían la comparación de los tamaños, güey. Y cómo podías salir de la nave y pues estar arriba de tu Dreadnought y lo que quieras, güey. Y lo que hicieron ahorita fue lo mismo, güey. Dijeron, vas a poder tener combate con tus naves espacial, güey. Pero digamos que en el combate encuentras o ves que en el Dreadnought hay unos enemigos ahí en En la parte de arriba, la güey. parte de arriba, en la proa o lo que sea, güey. Y dice, ah, bueno, güey, vas en la nave y no vas a tener que esperar una pantalla de carga, güey, ni nada. O sea, vas en tu nave, te sueltas, güey, y el combate de nave sigue ahí arriba, güey. Y tú en cualquier momento puedes partirle el trasero a los que están ahí, te parte otra vez en tu nave y seguir combatiendo, güey. Y con Dreadnoughts y viajar por el mundo y lo que quieras, todo eso va a ser seamless, güey. Lo están intentando hacer lo más, ¿cómo se llama? Sin pantallas de carga, güey. Sí, sin pantallas de carga, güey, sin Wow. momentos de carga, sin nada de eso. Entonces, o El Play sea, 4 va a morir, güey. no sé cómo vayan a manejar eso, güey. Creo que más que nada lo Ah, van a pero manejar porque creo que van a nada estar más descartando. exclusivo de... Es exclusivo de Play, güey. De Xbox. No, eso es de Play. Es Xbox. No, eso es de Play. Es de Xbox. Eso es de Play. Beyond Good and Evil es exclusivo de Xbox, güey. De hecho, creo que está en todos, güey. Este no va a tener exclusividad de consolas, güey. Pero sí, güey, la neta, es un muy buen... No, es va a estar para todos, güey. Me acuerdo porque estoy inscrito para el Space Monkey y el programa de beta para Play 4. Ubisoft ya está sacando sus trabajos en todo, güey. Está el programa para Origins. Está el programa para Xbox y está el programa para Play. Pero síguenos platicando. Pero el juego es excelente, güey. Me encanta, güey, porque tienen absolutamente todo en mente y es un juego que va a ser progresivo, güey. Y está con furries, güey, si no quieres pensar así, güey. Porque te explican una línea del tiempo, güey, y dice, vamos a estar dentro del momento en el que fue la liberación de los híbridos esclavos, todo eso, güey, de la piratería, güey. Y dice... Y me encanta, güey, porque los directores y eso, cuando se dirigían a algún personaje y alguna persona que no sabían su género, no decían él o no decían ella, no lo asumían, güey. O decían él o ella, o decían they, que es el plural, es el pronombre singular para una sexualidad neutra. Entonces decían they, cosas así, decían, si quieres ser un hombre, si quieres ser mujer, si quieres ser lo que quieras, güey, es tu mundo, tú puedes hacer tu personaje, güey. Y si no quieres ser humano, quieres ser un gorila, puedes ser un gorila, güey, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, güey. Es que tú vas a poder hacer tu personaje, vas a hacer tu crew. Es más fácil si entrabas a la página oficial de Ubisoft, güey. Te digo, o sea, el equipo está súper abierto, entiende todo ese desmadre y es un juego que te va a recibir y va a recibir a todos y eso es genial, güey. Porque te digo, hablan de todo. Y por ejemplo, otro detalle, güey, la calidad con el que le hicieron el render al cabello de esta chica, que es una chica negra. Si quieres, quítalo o ponle la reproducción. Te habla también del interés que tienen de que sea una representación adecuada, güey. Que es lo mismo de donde viene Tumba de los Faraones. Se me olvidó cómo se llama el juego, que es un juego del mismo equipo que hizo Firewatch. Ves que es una chica negra y el trabajo que le pusieron para animar su cabello fue una obra de arte, güey. Lo mismo con esto, güey. La calidad que tiene el cabello de esta chica, el color es súper respetuoso, güey, y ojalá sea lo mismo con todos los otros cabellos que puedes tener, güey. That's hype, güey. Sí. Simplemente ya quiero que salga, güey. Bueno, ahí está en un... Eso es pre-alpha, güey. Uh-huh. Sí, o sea, todavía le falta un chingo. Bueno, pre-alpha público, güey, porque un pre-alpha como tal están en bloques y son madres que apenas si tienen animación, güey. Sí. Sí, sí, pero ya... La neta se ve mega mamadores, güey, porque sí. Si vamos a tener batallas de Dreadnought, güey, después de haber jugado Dreadnought, güey, es una cosa que está chida, güey. ¿Quién sabe qué tal? Pero Dreadnought es una basura, güey. No, Dreadnought es chido, güey, pero sí su pantalla sí bloquea bastante, güey, si no pagas, güey. Te limitan demasiado, güey. Sí, güey. Espero que esta madre no tenga paywalls, culero. No creo, güey. Confío bastante en este equipo, güey. ¿Ve? O sea, se ven como rizos neta naturales. Es un render. Otro pedo, güey. Se nota más en su trencita este. Ahí es donde más se ve el render. Te digo que ya me encantaría ver cuando lleguemos al punto en el que logremos hacer que los videojuegos se ven como una fucking película, güey. Que tengan renders tan detallados. Sí, vamos a necesitar una capacidad bien cabrona para eso, güey. O sea, una capacidad física. Pero no se trata tanto de eso, güey. Quiero más que haya más juegos que te comuniquen algo, güey. Como el nuevo God of War, como como Hellblade. Como como probablemente lo vaya a hacer Beyond, etcétera, etcétera, güey. O sea, se trata más de eso, güey. Que te hagan sentir algo, güey. que sean experiencias neta, como los juegos de Nintendo, o que te cuenten algo, güey, que te enseñen algo. Tío, que uno de los que más me gusta, tío, sigue siendo Anthem y Biomutant, güey. O sea, Biomutant también se va a haber noticias. Probablemente den la fecha para Biomutant en ¿cómo se llama? Bebes Puggy, güey. En el. En el E3, güey. Probablemente den fecha de Biomutant en E3, güey. Espero que también haya más noticias de Anthem, güey. Porque la neta. Anthem tienen que dar más noticias porque esa madre está en la oscuridad, güey. Mínimo tienen que mostrar un nuevo tráiler o similar, güey. Porque si no, ese juego se va a quedar en el olvido, güey. Porque ya hay absolutamente cero, güey. Pues. Creo que eso sería todo, ¿no? Uh-huh. Creo que sí. Hemos llegado al final de este stream. La próxima semana volveremos. Podcast. La próxima semana volveremos a estar aquí, esperemos. Y una noticia muy importante: queremos tener un contacto con los chicos que están desarrollando el primer auto completamente eléctrico de México, que están en Puebla. Entonces, vamos a ver si podemos acercarnos a ellos de una u otra manera, güey. Eso no suena muy bien. ¿Por qué? Da miedo, eres creepy, güey. Pero bueno. Ok. Bueno, quizá porque a ellos les hace falta ver tu cara, pero sí. Ok. Bueno, pues eso sería todo, chicos. Gustavo el Pervertido les dice adiós. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Pórtense bien. O no, hagan lo que quieran. Pórtense bien, no le hagan caso a él. Son libres, güey. Yo soy su buena conciencia. Sean sanos, güey, nada más. Define sano, güey. Sano, güey. ¿Qué es sano para ti, güey? Que no lastimes a otros, güey. Jódanse a ustedes mismos, nada más. Pero dejen a otros ser libres. No soy su mamá, güey. Sí, bueno, así que tengan una excelente semana. Bye, bye. O no, no la tengan. Está bien si su semana es mala, güey. Todo es parte de esta vida, güey. Vivan la vida. No nos vamos a meter en problemas de filosofía. No, no, güey, suicídate el día de mañana, güey. No, no, vivan la vida se refiere a que tengas super experiencias, güey. Quizá no, güey, no es necesario, güey, simplemente respira, güey, es importante. Bebe agua, come veggies. Come al menos una vez a la semana, es lo que tu cuerpo necesita. Agua sí diario, porque si no mueres de deshidratación. ¿Algún otro horrible consejo, güey? Horrible, les estoy diciendo que sobrevivan. Pueden hacer lo que quieran, manténganse vivos. Y sean sanos. Bueno, eso sería todo por ahora, porque si no van a seguir escuchando malos consejos. El poder del internet es grande, amiguito. Ustedes saben a quién sigue. Sí, ustedes eligen. Team Gustavo. Hashtag Team Gustavo. Yo ganaré. Hashtag Team El Moiras, güey. El Moiras, güey. ¿Tú eres el Moiras? No, yo era el Monas, güey. Ah, bueno. Y el enema, eso. El enema, sí. Adiós, amiguitos. Bye.